En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos aquí un día más en este viernes 20 de noviembre de 2015. 20 de noviembre, hoy hace ya 40 años, ¿no?, que murió Franco, en el 75. Pues fíjate cómo pasa el tiempo. Bueno, pues muchos ni sabréis quién es o ni lo conocéis, pero bueno, lo habréis estudiado en los colegios. Que vamos a hablar de fútbol, no de otras cuestiones, vamos a hablar de deporte, porque tenemos un viernes sin duda apasionante para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde la Radio del Deporte, aquí arrancamos un día más en el 101.4. Elche y Alavés vuelven a verse las caras 7 años después en el Martínez Valero. Los franjiverdes quieren dar un paso al frente en la liga, dar un golpe de autoridad ganando a los de Vitoria. Vencer supondría ingresar en zona de playoff justo cuando se cumple un tercio de competición. ¿Qué supone para el técnico del Elche, Rubén Baraja, ganar mañana? Bueno, nos daría un plus, sin duda. Ganar este partido a nosotros nos daría 3 puntos y sobre todo pues un subidón de confianza y de autoestima y bueno, de poder pensar a lo mejor en, como os he dicho antes, mirar hacia arriba, pero no más allá de la jornada en la que estamos. O sea, quiero decir, nosotros sabemos que vamos a tener oportunidades y esas oportunidades, cuando te las ganas y haces las cosas bien para poder sumar, que es lo que vamos a intentar hacer mañana en el partido, pues a partir de ahí, evidentemente, si aprovechas oportunidades vas subiendo escalones, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Intentar aprovechar los momentos buenos para poder seguir sumando y seguir creciendo como equipo. El técnico del Elche ha convocado a 18 jugadores, entre los que sí están Cifu y Alex Moreno. Entran en la convocatoria de 18 y mañana incluso podrían ser titulares. De todas formas, Cifu, con alguna duda más, pero si el técnico lo ha metido en la convocatoria es por algo. Se han quedado fuera José Ángel, Anava, Nicos Vergos y Lolo. Además, lógicamente, de Alex Felipe, que sigue sin ficha. En un comunicado, el club, en su página web, habla de que se van a incrementar las medidas de seguridad, y es que tras los atentados en París y todo lo que está sucediendo con suspensión de partidos, se refuerza la seguridad en todos los estadios. El Elche ha comunicado que se incrementan las medidas de seguridad en los accesos al estadio y que se recomienda no acudir con bolsos y mochilas y acudir con tiempo suficiente. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana y Carlos Gil nos acercará con sus personajes el repaso a la quiniela en este viernes 20 de noviembre de 2015. Aquí arrancamos, como siempre, con la colaboración de nuestros clientes y el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes. ¿Tienes planes para este fin de semana? Pues apúntate al fin de semana OLED de Serrauto. Este viernes y sábado, fin de semana OLED en Serrauto. Si buscas un SEAT, esta es tu oportunidad. Encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar, vehículos de gerencia, de demostración y OLED stock con descuentos de hasta el 40%. Fin de semana OLED en Serrauto. Tu concesionario oficial SEAT en Elche. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Dicen que cada uno tiene su paraíso ideal. Unos sueñan con islas desiertas, otros con nirvanas llenos de señoritas, u Olimpos con musculosos señoritos. Sí, todos somos distintos, pero hay un paraíso en el que todos coincidimos. Firauto Expocar, el paraíso de todos los vehículos, todas las marcas, todos los modelos y todo el mundo del motor. Del 20 al 22 de noviembre en IFA. Estoy en el paraíso. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Tienes planes para este fin de semana? Pues apúntate al fin de semana OLED de Serrauto. Este viernes y sábado, fin de semana OLED en Serrauto. Si buscas un SEAT, esta es tu oportunidad. Encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar, vehículos de gerencia, de demostración y OLED stock con descuentos de hasta el 40%. Fin de semana OLED en Serrauto. Tu concesionario oficial SEAT en Elche. Grupo Serrano Automoción. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues con lo último de Coldplay, aquí seguimos en Elche en Punta. En esta edición de viernes, os leo el comunicado que exhibe en su página web el Elche Club de Fútbol. Dice: ante los acontecimientos de los últimos días, el club informa que se incrementarán las medidas de seguridad en los accesos al estadio, por lo que recomienda a todos los aficionados que acudan con la suficiente antelación para poder estar ubicados en sus asientos de forma cómoda y ágil desde 15 minutos antes del inicio del encuentro previsto y a las 8 y cuarto. Previsto a las 8 y cuarto. Además, se recomienda a los espectadores no acudir con bolsos y mochilas más allá de lo estrictamente necesario. Bueno, pues este es el comunicado que ha puesto, ha colgado en la web el conjunto ilicitano. Y es que, por desgracia, pues en los últimos días estamos hablando mucho más de todo lo que ha sucedido a nivel deportivo, porque, bueno, pues está influenciando directamente el desarrollo normal de algunos partidos. Por ejemplo, se han suspendido dos de selecciones nacionales, el Bélgica-España y el Alemania-Holanda, el pasado martes, y la verdad es que ahora mismo hay psicosis, ¿no? Hay cierto miedo, sobre todo en grandes ciudades, en grandes capitales y donde hay grandes eventos. Sin duda, mañana ese evento en un Santiago Bernabéu blindado con 3.000 profesionales, entre agentes, Guardia Civil, Policía Nacional y efectivos de seguridad, que van a velar precisamente por ello, por la seguridad de todos los espectadores, porque allí sí se van a dar cita pues cerca de 90.000 aficionados. Bueno, mañana yo creo que sin ningún problema hay que acudir al Estadio Martí de Valero, como mañana también se acudirá al Bernabéu y a cualquier estadio. De todas formas, bueno es que hagamos caso, bueno, pues a todas las recomendaciones que nos hagan los clubes y las fuerzas del orden y de la seguridad. A nivel deportivo, el técnico del Elche hoy ha dado rueda de prensa, 18 convocados. Ha dicho que Cifu, pues mañana verán y le harán una última prueba, pero está claro que mañana O sea que ya ha entrado en la convocatoria de 18, ha hecho los descartes, se han quedado fuera José Ángel, Anava, Nikos Bergos y Lolo. Y, bueno, Álex Felip también, pero Álex Felip no lo suelo contar entre semana porque no tiene ficha y es imposible que entre en las convocatorias. Veremos a partir del mes de enero, cuando se abra el mercado invernal. Por tanto, ¿qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues va a depender bastante de Cifu. Apostaríamos por Javi Jiménez en portería, Hugo y Armando como centrales, Alex Martínez e Isidoro como laterales, Ilie y en principio Mandy volvería al equipo tras cumplir partido de sanción. En la media punta, Espinosa, Álvaro. Y aquí dependerá de si está Cifu. Si Cifu está al 100%, yo creo que Cifu. Si no, Alex Moreno, que está mejor. Y arriba, Sergio León. Yo entiendo que si ha convocado a 18 y no a 19, y entre los 18 está Cifu, es que está bien, está para jugar. También existe la posibilidad de que jueguen ambos, Cifu y Alex Moreno. Para ello, podría no jugar Isidoro, Cifu hacerlo en el lateral derecho y en la media punta Álvaro Espinosa y Alex Moreno. Y arriba Sergio León como referencia. Paul en el banquillo como portero suplente, además de Caru, de Caro, Pelayo, Samu, Nono y Héctor. Por tanto, bueno, pues ahí están los protagonistas. Un partido, reconocía Rubén Baraja, difícil, como todos lo son, más si cabe, pues conociendo la idiosincrasia, el carácter competitivo de los equipos de Bordalás. Pues sí, bueno, un poco como todos, difíciles, pero bueno, la única diferencia un poco de que para nosotros es importante jugar en casa, que nos da un plus siempre, ¿no? El jugar aquí en el Martínez Valero, pero esperamos un partido con muchísima, al final, con mucha intensidad, pues ante un equipo que físicamente es fuerte, que es agresivo, que vive los partidos con una gran tensión y es un equipo muy constante en el esfuerzo durante los 90 minutos y pues como todos los partidos, muy complicado, ¿no? Bueno, ¿qué importancia le de los tres puntos? No, nos da siempre, primero que jugar en casa, que es algo que nosotros queremos de alguna manera consolidarnos en el Martínez Valero y sobre todo pensar en que los puntos de casa tienen mucho valor de cara a la clasificación, ¿no? Porque te dan un poco esa regularidad de la que hablamos, ¿no? Y en este sentido, pues pensamos que estos tres puntos son importantes para dar un pasito más, para ante un grandísimo rival. Que está por encima de nosotros en la clasificación y, bueno, pues delante de nuestra gente. Esto es un poco lo que más nos satisface, ¿no? ¿Qué piensa del rival, del Alavés de Bordalás? No, bueno, es un equipo que, más allá de eso, pues tiene un entrenador que es de sobra conocido por todos y muy, muy conocedor de la categoría, que tiene mucha experiencia, que sabe perfectamente lo que es la segunda división, prepara a sus equipos muy bien para grandes objetivos y bueno, y creo que a la vez es un equipo seguramente de los de tener en cuenta esta temporada, por esa combinación, ¿no? Por el equipo que tienen, por el entrenador que conoce muy bien todo y luego por la forma de jugar, ¿no? Porque es un equipo que juega al límite de sus posibilidades y bueno, pues al final siempre es muy competitivo. Bueno, estamos aún en el momento en el que va a haber muchas más oportunidades, seguro, o pensamos que tiene que haberlas. Aquí la pregunta es si, como dijo ayer Espinosa, ganar supondría dar un salto de calidad. Pero ese tipo de oportunidades, como por ejemplo otro día en el partido de Lugo, pues que si eres capaz de conseguir sumar dos, tres partidos seguidos, pues te vas a mirar hacia arriba, ¿no? Y esto es un poco la ambición. Evidentemente, para eso tenemos que hacer un trabajo en el partido, pues de igualar su intensidad, de hacer un trabajo en equipo muy bueno, de ser un equipo que compita bien, que sepa adaptarse a las circunstancias que puedan darse durante el partido y enfrentar a un equipo difícil, ¿no? Al final, bueno, pues cada partido es un reto. Sí que es verdad que cuando sumas de tres, pues mira más para arriba que para abajo, pero trabajamos para seguir teniendo este tipo de oportunidades que tienen la posibilidad de mirar para arriba. Evidentemente, de mirar para arriba. Le preguntábamos por Cifu. Pues no ha entrenado en la mayor parte de la semana y demás, y ayer y hoy ha sido uno de los únicos días que ha trabajado. Vamos a ver mañana cómo está. En principio está en la lista y bueno, mañana valoraremos. ¿Eh? Sí, está en la lista de convocados. Le preguntaba si cree que llegará. Evidentemente, es que cuando le preguntamos no sabíamos que estaba en la lista de convocados. No sabíamos, de hecho, la lista de convocados. Y, bueno, pues el propio Baraja nos decía a los futbolistas que no entraban. Esto, Alex Philippe, que no tiene ficha, Anava, Vergos y... ¿Eh? Bueno, Lolo, claro. Lolo. Sí, ya está. Bueno, José Ángel tampoco. Pero bueno, José Ángel está en su proceso. O sea, José Ángel, Anava y Nikos Vergos. Son los hombres que no entran en esa convocatoria. Ganar es asentarse en la parte alta, en la zona de playoff. Bueno, nos daría un plus, sin duda. Ganar este partido a nosotros nos daría 3 puntos y sobre todo pues un subidón de confianza y de autoestima y bueno, de poder pensar a lo mejor en, como os he dicho antes, mirar hacia arriba, pero no más allá de la jornada en la que estamos. O sea, quiero decir, nosotros sabemos que vamos a tener oportunidades y esas oportunidades, cuando te las ganas y haces las cosas bien para poder sumar, que es lo que vamos a intentar hacer mañana en el partido, pues a partir de ahí, evidentemente, si aprovechas oportunidades vas subiendo escalones, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Intentar aprovechar los momentos buenos para poder seguir sumando y seguir creciendo como equipo. Sobre la afición, el papel importante que tiene que, de nuevo, pues asumir mañana. Sí, sí, sin duda. Porque además va a ser un partido que va a exigir eso. Que la gente nos ayude, que la gente nos empuje. Porque vamos a enfrentar a un rival que nos va a exigir mucho a nivel físico, en cada contacto. Y bueno, pues entonces necesitamos que presionen, que ayuden al equipo. Y bueno, esto es algo que llevamos detectando durante toda la temporada y que hasta ahora no nos podemos quejar, ¿no? Porque la gente está con el equipo, siente al equipo y queremos que este partido pues sea otra vez un poco eso, que nosotros le demos a ellos los argumentos para que nos puedan seguir empujando y animando. También se le preguntaba por Pelayo, si es una opción real de discutirle el puesto a Mandy. El otro día entró porque Mandy estaba sancionado. Mandy ya cumplió el partido de sanción. Se le preguntaba por Pelayo. Bueno, Pelayo está trabajando bien y luego, pues cuando ha tenido sus minutos y cuando ha tenido sus momentos, pues está dando un buen nivel. Evidentemente, para mí lo mejor de todo es que, independientemente de quién juegue, en el momento en el que juegue, por circunstancias, por decisiones o por tarjetas o toda la disponibilidad que tenga del equipo que sea buena, que cuando entren al campo rindan y que den un buen nivel, ¿no? Y esto yo creo que es un poco lo que buscamos, esa competencia sana entre los puestos y en este caso, por ejemplo, la estamos teniendo ahí con Pelayo, Ilie y Mandy. Esto es un poco lo que hace potenciar mucho más al equipo, ¿no? Esa competencia entre los puestos. Y también se le preguntaba sobre la semana, buena semana de entrenamientos. Destacaban tanto ayer Javi Espinosa como el miércoles Samu. Sí, bueno, había sucedido algo especial para que los futbolistas pues hablasen de esta buena semana de entrenamientos. Bueno, al final las dinámicas buenas, como hablamos siempre, cuando ganas o vas puntuando, pues son positivas. Y a mí me gusta que el equipo tenga una buena dinámica de entrenamientos, de buen ambiente. Si eso sin olvidar que al final hay que trabajar bien, hay que exigirnos y que, bueno, que sabemos que los partidos van a ser exigentes, ¿no? Pero sí que me gusta que haya, que estén con confianza, que estén con ilusión de poder seguir sumando y sobre de creer en sus posibilidades y al final creo que eso te lo da el día a día, ¿no? Y en esto intentamos que el ambiente sea lo más positivo, lo más llevadero posible y sobre todo que ellos se sientan a gusto en los entrenamientos y vayan creciendo en el día a día. Pues mañana partidazo, al filo de las 8:15, como el clásico en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, empieza a las 6:15 y acabará a las 8, a lo mejor pasados un par de minutos por aquello del tiempo añadido, igual 8:03, 8:04, 8:05. Nosotros, en vez de empezar media hora antes, para no cortar la señal para todos los oyentes que estén a través de Radio Marca escuchando el final del partido, pues en cuanto el árbitro pite el final del partido en el Bernabéu, entramos nosotros aquí en Marcador Local con la retransmisión del partido Elche-Alavés, partidazo que, como digo, comienza a las 8:15. Ya sabéis, si podéis, mejor no llevaros ni mochilas ni bolsos, Porque, bueno, pues va a haber medidas especiales en las que, bueno, pues cuantas menos cosas llevéis, pues mucho mejor para facilitar el acceso al Estadio Martín Valero, y si lo podéis hacer con más tiempo de lo habitual, pues mucho mejor. Ya sabemos que el estadio no se va a llenar y que no va a haber pues ese problema que podía haber en Primera División, pero hay que tomárselo con tranquilidad e ir con tiempo al Estadio Martínez Valero. Vamos a repasar también pues la agenda deportiva para el fin de semana. Recordamos que además del Elche Alavés tenemos un apasionante Elche Ilicitano Benigànim, el equipo de Vicente Parras, que, bueno, pues tras dos jornadas en las que pues de manera casi increíble ha perdido puntos, tenía la victoria en la mano el día del Castellón, ganaba 2-1 en el minuto 90 y perdió 2-3. Volaron tres puntos de manera sorprendente, y la semana pasada contra el Torrelevante ganaba 0-2 y al final acabaron empatándole a 2 con el equipo rival un hombre menos. La verdad es que hay que aprender de esos errores, de esos partidos, porque, bueno, han volado puntos sin duda importantes, y reconocía el técnico del Elche Ilicitano, Vicente Parras, pues que están ya con ganas de revancha para el partido que va a dar comienzo el próximo domingo. Se recupera la hora normal, las 11:30 en el Díez Iborra, el domingo a las 11:30 en el Díez Iborra. Reconocía que están con ganas de recuperar puntos perdidos, Vicente Parras. Bueno, pues la verdad es que tenemos ganas de que llegue el partido ya. Venimos ahí de dos semanas con resultados que en un principio se nos pusieron muy bien y no pudimos sacar adelante por distintas circunstancias, y lo que tenemos es ganas de revancha futbolística, ¿no? De que llegue ya el rival y poder demostrar que queremos seguir estar ahí arriba. Hablaba de esos dos partidos. Yo creo que son dos partidos totalmente distintos. Se da la circunstancia que se da uno detrás de otro. Sí que es verdad que el día del Castellón el partido lo teníamos muy de cara con 0-2, y ante el empuje de ellos no supimos hacernos con el control del partido y terminar matándolo con 3-1. En el campo del Torrelevante fue algo distinto. Un campo pequeño, es verdad que sí que llevábamos nosotros la ventaja de un jugador más, porque eso sí que es cierto, pero en un campo pequeño, en cualquier despiste tuyo, te hacen un gol y se vuelven a meter, que es lo que pasó. Teníamos el control, pero nos pillaron en una contra, se engancharon 2-1 y luego en una falta, bueno, se hicieron el 2-2. Son dos partidos distintos, de circunstancias distintas, pero de los dos hay que aprender y que no se vuelva a repetir en la medida de lo posible. Pues esperemos en la medida posible que no se repita, porque, bueno, son puntos que luego te pueden hacer falta pues en la línea que lleva el filial, pues para el ascenso, precisamente. El domingo a las 11:30 en el 10 Eborra. En División de Honor, Alcoyano Elche Juvenil. El domingo a las 12 del mediodía en Alcoy. En Liga Nacional, estos son los partidos. Para el Kelme, recibe el Alboraya mañana a las 4:30 en el Polideportivo Altavix. Para el Celtic Elche, que recibe el Huracán mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. Y para el Elche B, que recibe al Levante B mañana también a las 5 en otro de los campos de la Ciudad Deportiva. Es decir que mañana hay tres partidos de los tres equipos en Liga Nacional Juvenil. los tres, pues en un margen de tiempo casi calcado. A las 4:30 el Kelme y a las 5 Celtic y Elche B. En segunda femenina, el Elche Club de Fútbol juega en casa del Aldaya el domingo a las 11:30 de la mañana. En fútbol sala, en primera división, hoy a las 9 de la noche, hoy viernes, el Elche Vulcanizado Salverola juega en casa del Santiago Futsal, después del partido que perdió el equipo ilicitano por 1-6 frente al Peñíscola. Vamos a ver si pueden recuperar puntos en casa del Santiago Futsal. En tercera división masculina, Bimilenari Villajoyosa, hoy viernes a las 9 en el Esperanza Lag. En segunda división femenina, el Juventud de Elche recibe al Femení Centelles mañana a las 6 en el pabellón Esperanza Lag. En balonmano, en primera estatal masculina, el Elche Club de Fútbol Balonmano recibe al Hispanitas Petrer. Y bueno, se nos había quedado en el tintero en cuanto a la información del Elche Club de Fútbol. Hablamos esta semana del viaje a Albacete organizado por la Federación de Peñas, y también hay otro viaje organizado por la Peña IFEMA, viaje a Albacete junto a Pelucas Verdes, Brigadas Barrileras y Brigadas Frangiverdes, para los que queráis viajar en este autobús de animación. El objetivo no es otro que llevar al Elche en volandas hacia la victoria, y este autocar saldrá el mismo domingo. Recuerdo que el partido es el domingo 29 a las 5 de la tarde en el Carlos Belmonte, pues salen a las 9:30 de la mañana desde el Martínez Valero. El billete de autobús tiene un precio de 8 euros y se puede recoger en la carnicería de Paco y Fina, presentando los datos en la calle Hermanos González Selva 92.

pues es viernes. Ya tenemos a García en los estudios de Teleelch en Radio Marca para darle el pistoletazo de salida a una nueva quiniela. García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya como muy bien anticipabas en ese primer tercio de liga. Y seguimos con la quiniela. Y permíteme que hay una oyente fiel que siempre está atenta a esa quiniela. Y una gran seguidora y amadora del Elche como es Fina Ayas. Que le dedicamos la quiniela en especial. Y vamos a por esos signos. Vamos a por esas casillas. Casillas número 1, Villarreal Eibar. Y casilla 2, Real Sociedad Sevilla. Y tenemos... Casi nada. Tenemos al expresidente del Sevilla, que todavía está entre rejas, aunque eso más bien parece un palacete. Señor José María del Nido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo estoy aquí, dígase, yo estoy aquí en la gloria. ¿Pero no quiere salir de la cárcel? Yo es que ya me he centrado aquí. Sí. Ya estoy haciendo yo oposiciones para ver si, ya le dije que el alcaide y yo, vamos, somos íntimos. ¿Mano derecha del alcaide? Exactamente, ya estoy viendo yo de hacer una franquicia de prisiones. ¿Una franquicia de prisiones? Exactamente. Alguien voló sobre el nido del cuco, pues las prisiones del nido. Las prisiones del nido, desde luego. Y ahí lo voy a yo preparar, porque voy a hacer yo unas cárceles que va a estar la gente en la gloria. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué afán empresarial tiene del nido hasta en la cárcel? Por cierto, ¿cómo ve usted a su Sevilla y a Emery? El Sevilla lo veo yo que va a llegar muy lejos en la liga porque empezó mal, porque mira que empezamos pues mal. Quería cargarse ya a Emery hace un mes. Ya, pero usted ya sabe cómo es todo el mundo del fútbol. Ya, o sea, ya, aquí ya cambiamos... Como los cromos, vamos. Exactamente, a la noche a la mañana. Y ahora lo voy a blindar. ¿Lo va a blindar? Lo voy a blindar. ¿Cómo es usted, de verdad? Yo lo voy a hacer ya perpetuo aquí. Perpetuo. Aquí en Nervión. Bueno, casilla 1, Villarreal Eibar. Esto va a ser un 1. Sí. Y la casilla 2, Real Sociedad Sevilla, un 2. Muy bien, pues ojo que cuando blindan a un entrenador a la semana siguiente ya está pensando en echarlo, ¿eh? Así que ojito. Gracias, del Nido. Nos vamos. Ya creo que tenemos a Vicent de Radio Nou. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. ¿Cómo está todo en Valencia? En Valencia está todo molt rebolicat. ¿Y eso? Porque s'ha ficat el Nuno. El Nuno se acaba de reunir a la filla de Peter Lim. Bueno, y estuvo en Singapur Nuno hablando con el mismísimo Peter Lim, ¿eh? Se van a ir cap allá. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Nos puedes descubrir alguna cosa? Nos estamos oliendo algo que puede pasar malamente. ¿Y eso? Porque me parece a mí que en uno también el van a blindar así, ¿eh? No me diga. Porque la prensa le está diciendo de todo y encara al Peter Lim el defend. Tú, Vicent, no tienes nada contra Nuno, ¿no? Res, no tengo res. Pero no. Que se vaya ya. Que se vaya ya, porque este hombre está liquidante al Valencia. Un Valencia que anaba a guañar la Liga. Un Valencia que anaba per la Champions. ¿Y quién entrenador que nos han fijado? Amigo íntimo de Negredo, ¿no? Exactamente. Anem a veure, casilla número 3, València a Las Palmas. Sí. Con no se van a ir ya, li posen uno al València. Y casilla 4, Deportivo Celta, un derbi, una X. Ya estás conectado, ¿no? En cabina, ¿no? Para ya el partido. Ya estoy aquí. Ficadme ya a la RDSI, ficadme el JIT y ficad todo lo que siga posible para que guañe el Valencia. Preparado para la retransmisión. Y en el Atlético de Madrid, Simeone que se frota las manos a ver si mañana empatan el Madrid y el Barça. Y el Atlético de Madrid gana al Betis. Y ahí se cuela entre los primeros, no, podría colocarse el segundo. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Usted lo resumió perfecto. Hizo el resumen perfecto de lo que debe ser una jornada de liga. Una jornada donde los colchoneros tenemos que estar a tope, tenemos que ver que empaten, porque si empatan Madrid y Barcelona, nosotros vamos a ganar. Lo tengo asumido. ¿Seguro? Seguro, seguro. Vamos a salir a muerte, vamos a irla por todas, no vamos a dejar que nadie se relaje y vamos a sacar ese partido adelante. Por cierto, Cholo, ¿el parón de selecciones perjudica a los equipos o los beneficia? ¿En su caso particular le interesa o no? Particularmente no me gusta, porque rompe lo que es el ritmo, rompe un equipo, tiene que otra vez volver a empezar. Sí. Y aparte que crea, puede producir lesiones. Claro, no es bueno. A mí no me gusta. No es bueno. Puede no. Haber otras alternativas, pero en fin, el dinero manda. Normalmente, siempre. Vamos. Exactamente. Así que vamos a ver. Casilla 5, Sporting Levante, colocamos un 2. Un 2. Casilla 6, Betis Atlético de Madrid, otro 2. Otro 2. Ojo que Jackson se les ha vuelto a fastidiar, con esto de las elecciones. No arranca el chico, Por eso le dije que no me gusta. Bien. No me gusta esto, ¿eh? Gracias, Cholo. Gracias. Vamos a ver nuestro nuevo protagonista. ¡Macho Hércules! A ver, Juan Carlos Ramírez, ex consejero delegado del Elche, actual directivo y hombre de peso en el Hércules. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Aprovechando que hoy viene Bordalás, bueno, llega Alicante, donde está claro, usted. Claro, viene a mi casa. Claro, se queda a dormir en su casa. Viene a mi casa. Ya. Yo ayer le pregunté a Bordalás en la conversación que tuvimos sobre la espina que le quedó el día del Granada. Yo a Juan Carlos Ramírez le pregunto por qué falló en aquel playoff para que el Elche no ascendiese. Pues ahí lo que falló, pues ¿qué le voy a contar a usted que usted pues, lo sepa? Pues cuénteme. Pues ahí lo que falló, pues haber hecho pues como hizo el presidente del Granada. ¿Qué hizo el presidente del Granada? Pues hombre, pues presuntamente comprar a varios. Presuntamente. Claro. Eso siempre hay que decirlo, si no hay pruebas. Ahí está. Presunción. Pues yo también que presuntamente también tenía que haber llamado a alguno. Ya. Aquí recuerdo el caso de David Sánchez, seguro. Fíjese, que... Vaya tela. Ha llegado lejos en el fútbol. Sí. El gol anulado a Pellegrín. Son muchas coincidencias. No era fuera de juego. Usted le dedicó unas palabras muy agradables al árbitro nada más terminar el partido. Exactamente. Su madre será una santa, pero usted la dejó a caldo, ¿no? Es que se lo tuve que decir porque no me. Porque no lo digo aquí porque hay gente que hay niños escuchando. Ya. Pero hijo de las cuatro letras. tranquilo, Juan Carlos. Y otra cosa que le digo, ¿eh? A ver. A mí me fastidió mucho que no subiera leche, ¿eh? ¿Por qué? Porque podía haber ganado más dinero. Hombre, pero no me diga eso. Dígame que le fastidió pues porque el Elche podía estar en primera aquel año, claro. La afición, pero no piense en el dinero, hombre. Es que hubiéramos ganado todos. Ya. Usted siempre pensando en lo mismo. Pues como tiene que ser. Vamos a ver, casilla 7, Español Málaga, esto un 1. Y la casilla 8, Granada, Athletic Club de Bilbao, 1x. Pues mire, perdóneme, pero vamos a invitar a Bordalás que entre a nuestros estudios porque... Aquí está, hombre, el himno del Alavés, el histórico. Pepe Bordalás, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Partido difícil el de mañana. Así es, Paco, así es. Ayer en la entrevista que me hiciste, creo que no quedó claro que iba a ser un partido complicado. No va a ser complicado. No va a ser complicado. ¿Cómo va a ser? Tremendamente complicado. Tremendamente complicado. Ya. Te pregunté ayer, Pepe, que teníais muchos expulsados, dos expulsados el otro día. Fíjate, porque vamos a hablar ahora que está también Ranko Popović, el entrenador del Zaragoza. Cuando jugaste contra el Zaragoza, tú decías esto. Las faltas las hacía el Zaragoza y las tarjetas no las llevamos nosotros, era curioso, ¿no? Las faltas las hacía el Zaragoza y las tarjetas... o sea, que es injusto que el Alavés sea el más sancionado, ¿no? Es totalmente injusto, para que veas... lo que es el mundo del fútbol, ¿no? La visión que tiene un colegiado que no ha jugado nunca al fútbol, ya. Que no sabe lo que es dar presión, dar un plus más al fútbol, y estas personas se cargan el fútbol, Paco. Ya. Se lo cargan, Bueno, vamos a ver un partido bonito mañana, ¿o qué? Muy bonito, un partido donde vamos a disfrutar todos, especialmente... voy a tener sensaciones extrañas. Claro, para ti un partido especial, ¿no? Es muy especial, Paco. Tienes al Elche en tu corazón. Lo llevo en el corazón, lo pasé muy mal en el verano. Estuvimos viendo cómo iban sucediendo los hechos. Y me dolió mucho, Paco. Bueno, ya hay que pasar página. Partido difícil el de mañana, ¿no? Tremendamente difícil, Paco. Vale. Muy complicado. Bueno, casilla número 9, Tenerife, Córdoba, 1x, el Chalavés, 1x. ¿Cómo un 10? En la casilla 10. Ah, vale. Pues es que ya me ha delatado un 1-0 para el Che, un 1. Las faltas las hacía el Zaragoza y las tarjetas no las llevamos nosotros, era curioso, ¿no? Curioso. Curioso, vale. Muy curioso. Gracias, Pepe, porque entra el entrenador del Zaragoza, Popović. No sé si le quedará mucha cuerda en el Zaragoza porque ya está muy discutido. Mister, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le cantaban Ranko vete ya el otro día, principio de liga también, y eso que está ahí arriba, ¿eh? Sí, este es mundo de fútbol, siempre es muy complicado, siempre esperas hacer cosas que pueden ir a más. Y como buen serbio yo pongo, por ejemplo, esta música que está sonando, sí. Que es música de mi país. A ver. Suena bien, ¿no? Esa música yo pongo jugadores a entrenar y los pongo a correr como Benny Hill. ¿Como Benny Hill? Claro, con esta música le voy pegando collejas para que se vayan animando. A ver. Sí que va subiendo el tono, ¿eh? Claro. Qué bueno, ¿eh? Música serbia es muy bonita, gente desconoce. Desde luego, oye, qué bien suena. Y vamos a ver, ¿no? Porque esta plantilla está muy, muy bien de Zaragoza, pero Ligas largas. Ligas largas, es verdad. Ligas largas. Bueno, pues vamos a ver. Casilla 11, Valladolid, Osasuna 2. ¿Eh? Casilla 12, Alcorcón, Zaragoza, X. X. Suena bien, suena bien. Me voy a quedar en el MP3 mío. Bueno, gracias porque vamos ya contra reloj. Tenemos a Vicente Bordonado porque parece que va a haber un cambio radical de la temperatura este fin de semana. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes y ojo, ojo, ojo, ¿eh? A ver qué pasa. Ojo que van a venir una vaguada. Pero una vaguada, ¿sabe usted de dónde? No. Del Klondike. ¿Y eso dónde está? Eso está ahí en la fiebre del oro del Discovery+. ¿Ha visto usted? No. Eso es un fenómeno glacial. Glacial. Son glaciares. O sea, que frío, vamos. Y viene del Klondike la vaguada. Y yo me pondría buen chubasquero, una buena pelliza. Sí. Porque van a caer las temperaturas, pero en picado. En picado. Van a caer muy, muy grandes las temperaturas. O sea, ya mañana hay que empezar a abrigarse, pero sobre todo el domingo, ¿no? El domingo por la mañana pueden haber algunas heladas. Sí. En el Camp d'Elche, en Perleta, Maitino. Ya. Por ahí pueden haber ya heladas, ¿eh? Vale. Importantes. Vale. Bueno, vamos a ver. Casilla 13, Numancia Mirandés 1-1. Sí. La casilla 14, Huesca Oviedo 1-2. Gracias, Vicente. Si es importante el tiempo, más importante es la seguridad mañana. El Elche ha emitido un comunicado y creo que han contratado a Torrente para llevar la seguridad del Estadio Martínez Valero. Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. Es así, ¿no? Claro que es así. Y la gente, que no vaya con mochilas, coño. La gente que lleve el bocadillo en la mano. O sea, el bocadillo en la mano. Claro, ¿eh? Porque lo voy a registrar yo y si está bueno me lo voy a quedar. Vale. Pero vamos, que no va a haber peligro, ¿no? Usted y su equipo... Exactamente. ¿Qué equipo trae usted? Yo traigo dos o tres furgonetas tipo equipo A. ¿Sí? ¿Para todo el estadio? Para todo el estadio, pero dos furgonetas que se caga la perra. Y luego voy a traer dos o tres helicópteros. ¿Ah, sí? Sí, de estos del rastro que he encontrado barato. Porque yo soy un empresario que se gana la vida poco a poco. Bueno, o sea, va a montar usted un cinturón de seguridad importante, ¿no? Exactamente, ahí, no va a pasar nada. Vale. Voy a encargarme yo de que este, el verdadero clásico, el Elche a la vez. Sí, señor, ya estamos todos más seguros. Ahí está, bueno, vamos a ver Real Madrid-Barcelona, ¿eh? Esto va a ser un 1-1, le interesa a mi Atleti, un 1-1. Un 1-1, o sea, una X, vamos. Una exactamente, X. Como tienes. Bueno, pues gracias, Torrente. Gracias. Hala, al hotel, a preparar el sistema de seguridad. Carlos Gil, que mañana no nos perdemos el partidazo y ojalá que el Elche nos dé una alegría. Ahí está, y si hay algún valiente que se quiere perder el clásico y estar a las 6:30 recibiendo al Elche en el autobús, ahí le esperamos. Mucho Elche. Pues muchos valientes tiene que haber. Feliz fin de semana a todos. Mañana nos escuchamos en Marcador cuando pite el árbitro el final del clásico. ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.